los cielos de los cielos no te pueden contener. No hay sueños, no hay anhelos grandes para tu poder. Toda la creación se postrará ante tu presencia, y mi corazón le cantará a tu omnipotencia. Fiel y verdadero, mi alma te adora, mi alma te adora, santo y buen cordero. Mi alma te adora, mi alma te adora, con todo mi ser. Yeah.